Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Vamos a ver un poquito el concepto de por qué es tan importante que el Espíritu Santo tenga una personalidad, sea una persona como Dios, como Cristo. ¿Por qué será importante? ¿Por qué tendrá algunas implicaciones prácticas esto? Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu habéis de morir, las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vaya que interesante, porque cuando uno comienza a decir, mira, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Cuando Pablo habla de la carne, no está hablando del concepto de carne, sino del concepto humano, del concepto pagano, del concepto pecador. Estamos así nosotros. No somos de esos que vivimos en esa naturaleza, pero ¿por qué no vivimos? Porque si vivís conforme a esa naturaleza de carne, carnal, pecadora, moriréis. Y es así, como la Escritura lo dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjate que es importante entonces el Espíritu Santo, porque nos saca de esta condición pecadora, nos hace nuevas criaturas, nos transforma y nos hace vivir no conforme a la carne. Por lo tanto, nosotros tenemos la herencia de la vida eterna, gracias a que el Espíritu Santo nos guió a ellos, nos convenció y nos sacó. Nos llevó a Cristo, que es el medio para ir al Padre. Ahora, fíjate, hay algo que debemos tener bien, bien claro. Es el Espíritu Santo el que nos utiliza a nosotros, no nosotros el Espíritu Santo. Hay quienes, claro, parecieran que intentan utilizar al Espíritu Santo. Se ve en algunos programas de televisión, a veces cuando aparecen algunos predicadores que hacen demostraciones que la verdad es que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, que le hacen algunos gestos a personas y las personas se van de espalda. Yo no encuentro un sentido práctico a eso. Un sentido salvífico, digo yo, mayormente, de espectáculo. No, es un espectáculo que no está dentro de lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo siempre actuó y siempre hizo cosas a favor de las personas. Pero los discípulos nunca tuvieron este tipo de espectáculos para que la gente viera que ellos tenían el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo los utilizaba para un objetivo, como utilizó a Pablo, por ejemplo. Recuerda cuando Pedro le hizo caminar al cojo. Bueno, el Espíritu Santo los utilizaba. No tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, a ti te digo. Levántate, le dijo. Y el hombre recibió la salud. Bueno, ahí no estaba él queriendo pasar a primer plano, que lo admiraran y todo eso. No fue ese el espíritu de ellos. Entonces, creo que es bueno que nos hagamos algunas preguntas. ¿Deseamos usar al Espíritu Santo según nuestros propios planes? ¿O queremos depender de él para que él nos capacite a fin de que seamos más semejantes a Cristo Jesús y hagamos lo que él tiene en mente para cada uno de nosotros? ¿Tomamos seriamente el hecho de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios? ¿Estamos dispuestos a glorificar a Dios con nuestro estilo de vida? Creo que estas son preguntas que deberíamos hacernos. Y creo que nosotros tenemos la respuesta, solamente nosotros. Son preguntas muy personales. Y fíjate la condicionalidad o la forma que lo expresa Pablo a los de Gálatas. Dice, pero si soy guiados, ahí Gálatas 5:18, pero que si soy guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Este es un concepto que se ha esgrimido, se ha explicado mal. Este concepto de decir que no estáis bajo la ley no significa que ya no hay ley, sino que el Espíritu me va a guiar a hacer cosas de la ley, por lo tanto ya no me aplica la ley a mí. Yo no, yendo a un extremo, no me aplica la ley de estar matando, de estar robando, porque no lo hago, porque el Espíritu me guía, estoy bajo el Espíritu, nunca me va a guiar, nunca me va a decir el Espíritu que mate una persona, nunca me va a decir que robe, todo lo contrario, me va a guiar por buenas obras, por buen camino, por lo tanto, la ley no tiene lugar para mí, porque estoy dentro de una comunidad que cumple la ley. Y esa es la idea que presenta Galas aquí, hablando del Espíritu Santo. Si soy guiado, fíjate, si soy guiado, no que yo guíe al Espíritu, sino si yo me dejo guiar por ese Espíritu Santo. Bueno, tenemos que tener bien claro eso, qué significa estar bajo la ley y qué significa estar bajo la gracia. Estamos bajo la gracia cuando hemos sido perdonados, pero cuando quedamos bajo la gracia, no, eso no implica que nosotros transgredamos la ley, porque no vamos a... Si el Señor me ha perdonado, si el Señor ha sido tan bueno con nosotros, creo que esa misma gratitud hacia Dios, ese amor hacia Dios, nos va a llevar a tomar en serio aquello que el mismo Señor nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando lo hacemos con gusto. ¿Por qué? Porque tenemos gratitud en nuestro corazón. Por eso que incluso Romanos 5:5 hablando dice: la esperanza no avergüenza. Esa esperanza que tenemos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el texto, si lo dejamos hasta allí, dice, bueno, ¿y quién lo derramó? ¿Quién lo hizo? Cristo, pero mira, por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, la función, el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a entender que tenemos esperanza, que no nos avergoncemos de ella, que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Y imagínate tú sentir eso. Nos hace alegres, nos hace felices, nos hace hombres y mujeres de esperanza. Efesios resalta algunos otros aspectos acerca de la importancia del Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 2, versos 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como decir, estás más cerquita ahora del reino, lo estás tomando, lo estás oliendo quizás. Por un mismo Espíritu, eso es interesante. Claro, por eso que la gente que se acerca empieza a tener todas las cosas en común, los pensamientos en común, porque es el mismo Espíritu que lo está guiando a una misma verdad, a un mismo camino, a una misma orientación. Y sabes, el ejemplo más claro que tenemos son precisamente las Sagradas Escrituras, porque el mismo Espíritu inspiró a cada uno de los escritores, aunque vivieron en épocas diferentes, en lugares diferentes, con cultura diferente, eran diferentes en todo, y sin embargo encontramos un hilo conductor en las Sagradas Escrituras. Encontramos que hay alguien que está guiando todo esto. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Justamente. Que nos orienta y nos da y nos hace comprender la verdad pura que es Cristo Jesús. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. No podemos usar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de usarnos a nosotros. ¿De qué manera puede utilizarnos el Espíritu Santo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.